Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas de jueves. Y te propongo hacer lo siguiente, Gra. Bueno, el día martes por la tarde, apenas pasado el mediodía, recuperó su libertad Agustín Santillán junto a Víctor Hugo Delgado. Todos hablamos de Agustín porque claramente es la referencia, es la persona más reconocible, es por quien pedían libertad también la mayor parte de los integrantes de la comunidad wichí e incluso los organismos, los pocos organismos que se preocuparon por Agustín. Pero bueno, no era el único wichí detenido. Con él recuperó la libertad Víctor Hugo Delgado, que había sido apresado por el mismo hecho, pero un tiempito antes. Apenas ocurrido el hecho, ellos permanecieron presos por la causa de un ataque contra de mucha gente contra un policía de apellido Chamorro, que fue el que le quitó el ojo con un disparo de bala de goma a otro de los chicos, ¿no? A uno de los Torres, padre e hijo, que ambos en diferentes hechos policiales perdieron un ojo y que por suerte pudieron venir a Buenos Aires a que los asistieran, digamos, después de ese viaje que pudimos hacer a Formosa. Y el martes se dio nada la situación de que Agustín eligió hablar con nosotros. La verdad es que para que nosotros, que no somos cargosos periodísticamente en este sentido, seguimos las noticias porque nos interesan las personas que están detrás, pero no estamos todo el tiempo cargoseando para que, no es que habíamos arreglado, che Agustín, mirá que cuando salgas, o le habíamos dicho a Gabriela, che, cuando salga Agustín, habla primero con nosotros. Muchas veces nos perdemos esas cosas por no hacer esto. Y en este caso Agustín salió y a través de su abogado, Daniel Cabrera, mientras Gabriela Torres todavía estaba viajando hacia allí, entabló comunicación con nosotros porque quería charlar con nosotros y con mucha emoción los tres, él por supuesto, Euge y yo, mantuvimos esta charla. Vamos a escuchar un segmentito y después nos metemos en un dúplex para seguir hablando de este tema. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, acá estoy descansando un poco. ¿Descansando un poco? Sí, es como sale de un pozo que yo estuve en Calabozo. ¿Cómo estás de salud, Agustín? Por lo menos bien, pero así trato de estar tranquilo, porque yo sé lo que me hicieron es muy grave, pero vamos a seguir haciendo la lucha. Es muy difícil salir ya hace cuando que uno no ve la luz, no ve todo. A tus seres queridos, a lo que pasa en la comunidad, eso. Pero estoy muy contento de estar aquí, libertad. Y esa comunidad que nos decía todo el tiempo cuando viajamos y los conocimos, es que se preguntaban todo el tiempo qué iban a hacer sin vos, ¿no? Porque decían que vos eras la persona que estaba todo el tiempo pendiente de lo que cada uno necesitaba y de lo que hacía falta, y que eras vos el primero que salía a reclamar cuando algo hacía falta, eras vos el que estaba ahí cuando hacía falta estar, ¿no? Sí, yo me preocupaba por la gente, veía, escuchaba, venía mi señora, contaba lo que está sucediendo allá, y yo no pensé de salir porque la causa que me hicieron es robo a mano armada, en complicidad ideal, todo. Para ello hicieron porque no salga. Pero yo siempre mantenía que nunca yo robé ni uso armas. Pero ellos me metieron en esa causa que vieron que había un chico preso y que nunca lo conozco, chico, nunca lo habrá. Él también salió en libertad junto conmigo. Que es Delgado, vos no. Y él también no pensó que iba a salir, pero yo creo que, pues, muy injusto y

psicológicamente ellos se sienten mal, pero ellos por lo menos no le dan importancia, ellos siguen estudiando porque saben que lo que yo hago, lo que me acusan no es cierto. Y eso es lo que a mí más me va, yo también por los hermanos que han difundido, que me han ayudado, y por el tema del consejo consultivo que ellos me ayudaron, por el tema de la defensa, que ellos gestionaron para que le paguen a mi abogado. Allí. Adelante. La verdad que uno de los acontecimientos más tristes que es estamos entrando en duplex. Santillán, pero hay una buena noticia. Con la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Agustín Santillán, y queremos que nos los cuenten los compañeros. ¿Cómo va? Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, por la entrevista. Sí, más que una entrevista, igual te cuento, estamos en duplex, estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas, en el estudio de hoy de Radio La Retaguardia. Estábamos aquí con Graciela Carballo, ambos al aire, y este es un programa que todos los días, de 10 a 12, lo hacemos desde alguna radio distinta de integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los jueves toca aquí en el barrio de Mataderos, así que cuando nos propusieron charlar sobre Agustín Santillán, dijimos, bueno, nosotros queremos hablar al aire también sobre Agustín, aprovechemos y hagamos un dúplex entre los dos programas, entre las muchas radios que ahora mismo estamos enlazadas. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Entonces vamos a saludar a toda la audiencia que está sintonizando siempre La Retaguardia, y bueno, agradecemos el aire también para Megafón, para la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Un gustazo. Fernando, cuéntenos entonces cómo se fue. Primero, recordemos un poquito el hecho, lo que le había sucedido a Agustín Santillán. Bueno, porque no todo el mundo lo recuerda. Claro. Hay tantos casos que uno se va perdiendo. No, digo uno. No, me reía, pero en general. Me reía no por la pregunta, sino más bien me reía por el hecho de tener que decir que una persona tuvo 28 causas procesales que las continúa teniendo, ¿no? De hecho, que fue apresado el caso de Agustín el 14 de abril de este año, después de que lo contó el otro día. Mira, nosotros estábamos escuchando parte de una entrevista que le hicimos apenas salió de la prisión de Las Lomitas el día martes, y allí Agustín contaba que él había tenido una reunión con el jefe de gabinete de la provincia de Formosa, con el ministro Ferreira, que, como sabe que él es, Agustín Santillán es referente de las comunidades huichí de Ingeniero Juárez, le dijo, mire, hay mucho conflicto social entre los criollos y los originarios, ¿por qué usted no calma a los chicos? Porque una cosa que sucede muy fuertemente, que nosotros pudimos ver cuando viajamos a Formosa, es que nada, la droga está instalada como siempre en todos los sectores, pero por supuesto que en los sectores que tienen más inconvenientes sociales es más fácil que se queden, que se instalen, que nadie los atienda, que nadie intente sacarlos. Entonces hay como un fuerte conflicto social allí. Ferreira lo manda, le dice a Santillán, ¿por qué usted no media? ¿Por qué no habla con los chicos jóvenes de los barrios huichí para que no cometan ilícitos, para que no roben? Y el día que Agustín va a una reunión en uno de los barrios huichí, aparece la policía y entre 30 lo tiran al piso y lo golpean y se lo llevan preso. Eso fue a mediados de abril. A partir de allí, un sinnúmero de desarreglos judiciales para sostenerlo en prisión, y finalmente la semana pasada la Cámara de Casación, la Cámara de Apelaciones de Formosa, volteó el último procesamiento que tenía, que era por robo a mano armada. Agustín dice, yo nunca robé, no, ni se me ocurre robar, pero además no uso armas. Y bueno, finalmente recuperó su libertad el día martes, después de las elecciones, llamativamente, ¿no? Agustín Santillán claramente fue un preso político, y lo metieron preso porque a través de sus denuncias vía Facebook, su Facebook se convirtió en un medio de comunicación que dio cuenta de las cosas que pasan con las comunidades huichí en Ingeniero Juárez, que son terribles, imaginables e inimaginables. ¿Cuáles son algunas de las causas que él llevó adelante por las cuales, bueno, terminó sucediéndole esto? Agustín. Bueno, él venía denunciando en su Facebook la situación que se vive con respecto al acceso a la salud en Ingeniero Juárez, por ejemplo, que es más de la mitad de la población es de pueblos originarios. Sin embargo, no van al hospital de Ingeniero Juárez porque los maltratan, porque los médicos y los enfermeros en general son criollos, y por supuesto, salvo algunas excepciones, de hecho nosotros pudimos constatar esto charlando con una persona que es criolla y que trabaja en el hospital y que nos dio testimonio de que esto efectivamente era así, los maltratan, los dejan para el final, los hacen esperar un montón de horas, entonces directamente ya no van al hospital de Ingeniero Juárez. Y así pasan situaciones como la que nosotros pudimos ver, y por suerte en ese caso interceder a partir de nuestro laburo comunicacional para que un padre y un hijo de apellido Torres, al que nosotros pudimos ver al chiquito ahí, lo pudimos entrevistar, tiene 19 años, estaba tirado en la cama con un parche casero en el ojo que había perdido por una bala policial. Por una bala de goma policial, y realmente estaba abandonado en su cama, sin atención médica, sin perspectivas de tener atención médica, porque no podía viajar a la ciudad de Formosa, que está a 400 kilómetros de allí. Y después, cuando salimos de ahí, nos enteramos que el padre estaba en la misma situación, que también había perdido un ojo en el monte buscando leña, un policía jugando tiro al pichón, que es lo que hacen los policías allí con los huichí y con los nivaclé. Terminó quitándole un ojo. Bueno, cuando llegamos a Buenos Aires, sabiendo que habíamos viajado, Félix Díaz, que está a cargo del Consejo Consultivo Participativo Indígena, que es como una suerte de consejo consultivo que armó el presidente Macri para desarmar el acampe en la previa de la segunda vuelta, fue al acampe que había en la 9 de julio, ¿se acuerdan? Y allí una de las cosas que acordó con Félix Díaz era armar este consejo consultivo. Llegamos a Buenos Aires, Félix nos convoca a una reunión para que nosotros le dijéramos lo que habíamos visto. La verdad que lo primero que le dijimos es: no vimos nada que no conozca, Félix, vos sos de Formosa y conocés la situación, pero te vamos a marcar algunos hechos puntuales, sí, que nosotros vimos y que seguramente vos desconocés. Le hablamos de los casos de los Torres, y a la semana estaban aquí en Buenos Aires para ser atendidos. Estuvieron un par de semanas, les curaron las infecciones que tenían y se volvieron para Ingeniero Juárez. Ahora, eso que puede aparecer como un logro, digamos, que a partir de nuestra labor comunicacional, uno dice, pucha, 1.500 kilómetros de distancia para acceder a la salud, dos personas, y el resto... Sí, no, la verdad que es angustiante lo que sucede. Laura, aquí Graciela quiere también... No, solamente quería decir, conociendo lo que son las poblaciones huichí de Formosa y también del Chaco, hace unos años, hace 5 años más o menos, la expectativa de vida, cuando en la Argentina es casi de 80 años, para las comunidades huichí y com de la zona, era de menos de 50 años, porque la tuberculosis es endémica, porque la mortalidad en el parto es muy grande, porque no hay atención de la salud más que en los centros, en los hospitales. Entonces, las mujeres que tienen alguna complicación en el parto no llegan, nadie las va a buscar, y entonces mueren al dar a luz. Así que bueno, esto que cuenta Fernando con la situación de salud de las comunidades se acrecienta además por la falta de vacunación, por la falta de cuidados de atención primaria también, ¿no? La verdad que si uno se pone a pensar todo lo que está pasando, ahora solo recuerdo en este momento lo que pasa, bueno, Formosa, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Tucumán, cuánta irregularidad. Y me parece que también es importante resaltar que a Agustín le pasó esto por estar denunciando, registrando y mostrando lo que estaba pasando en su comunidad. Sí, sí. Algo que también le pasó a Santiago. Sí. Por supuesto, final, ¿no? Sí, sí, claro, con la diferencia de cada caso, seguramente lo que sucedió fue eso. Bueno, en fin, a ver, uno tiene en cuenta también, y lo tenemos que decir, que Gildo Infran, el gobernador, el dueño, el amo y señor, el hombre en el poder hace cerca de 30 años, de diferentes maneras, ¿no? Allí en Formosa, es además ganó las elecciones y sacó un porcentaje, como siempre, él está entre el 55 y el 70% en las elecciones, ¿no? En las que le va mal saca 55, 60. pero bueno, es una provincia absolutamente dominada por el poder político, con una conformación de una estructura de espionaje de ribetes estalinistas, podríamos decir, digamos, ¿no? Y que hay una persecución permanente. Bueno, la semana pasada, antes de que Agustín recuperara su libertad, estuvimos charlando otra vez con su esposa, Gabriela Torres, que sufrió un atentado. Allí la mayoría de la población utiliza motitos, ¿no? Y es algo a lo que muchos integrantes de comunidades acceden, es como de fácil acceso, les dan crédito como para que compren las motitos. Y Gabriela venía en su motito, había detectado que la venía siguiendo un policía de civil al que ella conoce, porque claro, es todo tan pequeño que conocen a los agentes de inteligencia, al personal civil de la fuerza de seguridad, lo venía siguiendo en la moto, hasta que en un momento le cruzó la moto y la hizo caer y se fue. Gabriela tuvo algunas heridas, por suerte no de gravedad, pero fue al hospital, y en el hospital se encontró con que, además de este policía de civil, estaba el intendente de Ingeniero Juárez, que no fue a hacerse atender al hospital público, sino que estaba allí viendo qué había pasado con Gabriela. Gabriela finalmente se fue sin que la atendieran porque le dio miedo a la situación, y los terminó denunciando. O sea, denunció a este tipo con nombre y apellido. Bueno, estas cosas son cotidianas, nos pasaron a nosotros cuando viajamos, y a nosotros nos llamaban de los medios de comunicación para solidarizarse y para ver qué nos había pasado, y nosotros les decíamos, bueno, pero esperen, nosotros tuvimos 3 días, nos pasó esto, pero la gente se queda y le pasa estas cosas todos los días y están acostumbrados a convivir con este tipo de manejos ya no feudales, ¿no? Mucho más que feudales. Claro. Mira, estoy recordando también otro hecho, que es de Tucumán, donde también una comunidad en Chazal, un pueblito muy chiquitito, les pasa lo mismo. Hay un gran emprendimiento, el Country Golf Club, que quiere expandirse, San Pablo Golf Club. Entonces van echando a los pueblitos originarios. En Chazal, por ejemplo, también les sucede que les envenenan el agua para que ellos ni siquiera puedan tomar agua, el agua de los lagos, de los ríos, no solo una canilla, ¿no? Claro. Y les pasa lo mismo, cuando van a denunciar, quienes están denunciando son la misma policía que está defendiendo los intereses de los terratenientes de allá. Bueno, complicadísima la situación en todo el país. En general, lo que vos vas a encontrar detrás de todos los conflictos, sea la nación que sea, sea en la provincia que sea, digo, sea en la nación originaria que sea, en la provincia argentina que sea, vos te vas a encontrar con que de fondo está la disputa por la tenencia de la tierra. Eso es clave, eso es claro, y lo que, digamos, en algunos casos es más latente y más evidente, como en el caso de lo que está sucediendo ahora en la Lofer Resistencia en Cuyamén, que claramente ahí se ve la disputa por echar de esa tierra recuperada a la comunidad que logró recuperar ese segmento de todas las tierras que les pertenecían. Lo podés ver en algunos casos como este que vos señalabas de Tucumán y otros que hay en Tucumán. Pero en algunos otros está la disputa, digo, no es que, por ejemplo, en el caso de los Huichí, allí específicamente en esa localidad, en Ingeniero Juárez, no es que los están queriendo sacar para poner un emprendimiento de lo que sea, o sea, no, eso no está tan, tan evidente, pero lo que van haciendo es corriéndolos de a poco, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos allá, nos llevaron a ver lo que para ellos era indignante, que era el viejo cementerio de la comunidad, que estaba alambrado, que es propiedad privada ahora, lo fueron alambrando. Los huichí tienen enormes problemas porque además siempre fueron recolectores, es decir, vivieron justamente de cruzar el monte y para, o para ir a las lagunas a pescar o para ir a cazar, digamos, en el monte, y ahora se encuentran con que no pueden tener esa libertad porque está todo alambrado, ¿no? Y entre lo que alambraron, alambraron el viejo cementerio, digamos, que ahora es propiedad privada. Fernando, Graciela, en Tucumán, en Chazal, lo que cercaron fue donde sacaba la población del pueblito de Chazal el agua. Uh-huh. Entonces, los vecinos que viven en Chazal hace de toda su vida, tienen que pasar por una puertita donde está la policía que custodia, para que ellos puedan pasar a buscar agua. Y como se les dificulta cada vez más, un municipio vecino puso buena onda y les dio agua, pero esa agua no es potable. Uh-huh. Entonces ellos no tienen dinero para comprar agua, la situación es terrible, sí, lo que sucede es bastante angustiante porque además pasa en todo nuestro país y hay tantos hechos y tantos casos que no se conocen, que no son visibles, que pasan en tantos lugares. Me preguntaba yo ahora, con Agustín y todas estas causas, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con algunas de las causas es que que ya quedan, digamos, anuladas en segunda instancia, como es esta causa de robo a mano armada, pero hay otras que en las que él está procesado. Y lo que nos decía su abogado el otro día es que la libertad que Agustín consiguió es una libertad morigerada, podría decirse, por el hecho de que queda con una espada de Damocles apuntándole, ¿no? Que tiene que ver con que todavía tiene procesamientos que, si bien no le implican prisión preventiva hoy, quizás lo pueden implicar mañana. Es decir, tienen las carpetas de Agustín arriba de la mesa y cuando haya que sacarlas, las van a sacar, ¿no? El juez Marcelo López Picavea, que es el juez que actuó en estas causas, es el juez de Las Lomitas, ha demostrado que hace realmente lo que quiere con la justicia. De hecho, esta última causa, la Cámara ya no había revocado el procesamiento como hizo ahora, sino que había anulado ya una vez el procesamiento, le devolvió el expediente y lo que hizo López Picavea fue reformular la acusación. Pasó de ser robo en poblado y en banda a robo agravado por el uso de armas de fuego. Y lo volvió a procesar, ¿no? Pero es todo tan tremendo y tan impune que antes de volver a procesarlo, le denegó el pedido de excarcelación que habían hecho que había hecho su abogado Daniel Cabrera, cuando en realidad no le quedaba ningún procesamiento, ¿no? Porque al haber sido anulada esa causa y al no haber sido dictado el procesamiento, lo que cabía ante un pedido de excarcelación era que él concediera la excarcelación. No, hizo todo mal, pero no importa, porque es Formosa. Entonces lo que hizo fue denegó el pedido de excarcelación, aun cuando lo que motivó que por una semana Agustín estuviera preso sin ninguna causa. Y una semana después lo volvió a procesar en esa causa en la que la Cámara había declarado la nulidad. Esto es una muestra de cómo se maneja la justicia. Y uno no puede dejar no puede dejar de marcar que, bueno, no es, para mí no es casual que lo hayan liberado una semana después de las elecciones y que lo hayan apresado en abril. Ahora uno termina de ver toda esa historia con el final que tiene ahora, que esperemos que sea definitivo, que no sea solo el cierre de un capítulo, y dice, y bueno, sí, lo metieron preso para la previa de las elecciones, ¿no? Claro. Tengo una consulta porque me entra la duda. ¿Fue Agustín a quien lo pusieron en una cárcel que estaba muy lejos de su familia? Agustín, lo más cerca que estuvo de su familia fueron 200 kilómetros que separan Ingeniero Juárez, donde ellos viven, de Las Lomitas. Pero en un momento él nos estuvo escribiendo cartas para que nosotros publicáramos durante todos estos meses, y en una de esas cartas él denunciaba que tenía miedo por su seguridad. Él estaba aislado allí en una celda solo en la alcaldía de Las Lomitas, y ahí nos contó que que alguna autoridad de la alcaldía le había dicho que se cuidara por las noches porque el poder de Formosa lo quería muerto. Agustín denuncia esto y la respuesta fue un castigo mayor. bajo el ropaje de te estamos cuidando y por eso te sacamos de ahí, se lo llevaron a la alcaldía de la ciudad de Formosa, que queda a 400 kilómetros de Ingeniero Juárez, con lo que durante todos estos más de 6 meses, su esposa, todos los fines de semana, viajaba en micro, porque el Consejo Consultivo que preside Díaz le pagaba el pasaje, si no hubiese sido imposible que lo hiciera, ¿no? Le pagaba el pasaje y la estadía. Así también como pagó el caché del abogado Daniel Cabrera. Y bueno, nada, eso. Tenía que ir todos los fines de semana y pasarlos viajando para el domingo, estar un rato con Agustín y emprender el regreso a Ingeniero Juárez. Sí, fue un maltrato psicológico permanente allí en la prisión, y lo que nos contaba Agustín también es que no tuvo nada de atención médica en todo este tiempo, ni cuando llegó con los golpes, ni después, que tuvo incluso un cuadro de neumonía. Y una cosa más, porque no quiero dejarlo pasar. Él hace un par de semanas fue visitado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, Agustín digo. Agustín Santillán también cayó en la grieta. Es decir, hubo medios de comunicación, hubo organismos de derechos humanos que no levantaron la voz por Agustín como la levantaron por Milagro Sala, por ejemplo. No llevaron el caso de Agustín a la CID, que también lo hubiera merecido. No, ¿por qué? Y bueno, porque en algún momento Agustín le dio una nota a La Nata hace 3 o 4 años, se vino al piso de Canal 13, y para muchos eso significó que nada, que estaba del otro lado de la grieta, ¿no? Y además porque Gildo Infran es amigo de la casa, ¿no? Entonces, digo, esto pasó de los dos lados, ¿no? Abruj va a visitar a Agustín Santillán, pero nosotros, que lo pudimos entrevistar después de eso, le preguntamos, pero bueno, usted no iría a visitar a Jones Walla, no, de ninguna manera, no iría a visitar a Milagro Sala, no, de ninguna manera, son casos diferentes, ¿no? No son casos diferentes. Sin embargo, el poder, de un lado y del otro de la grieta, los utilizan, para, algunos caen simpáticos, otros no, algunos acompañamos a la CID, otros no, algunos los vamos a visitar a la cárcel, a otros no. Es todo un desastre, ¿no?, en ese sentido. Sí, la verdad que es todo un desastre en ese sentido. Lo que está sucediendo en nuestro país es, para algunos, los que somos un poco más jóvenes, impensado, no paramos de asombrarnos con lo que sucede, porque es lamentable. Bueno, la verdad que ha sido un gusto hablar con ustedes. Les agradecemos un montón, nos parece hermoso estar compartiendo el aire con los compañeros de la Retaguardia, con la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, no te leo el listado de las radios de todo el país que nos están escuchando, porque no quiero quitarles más tiempo allí en la radio de la Universidad de Lanús, pero nada. Son para nosotros es un gusto. La montones verdad, de radios de todo el país. Poder compartir con ustedes el aire, estar en estos momentos charlando con ustedes y estar saliendo Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, en otros medios compañeros, y contando esto, hablando de estos temas, nos parece sumamente agradable, así que les agradecemos un montón la charla, y como siempre a ustedes, el laburo que hacen, y que además lo cuenten y lo compartan con nosotros. Dale, te mandamos un abrazo para toda la gente que está allí. Gracias. Un beso, Graciela. Gracias, un beso enorme. Que tengas buen día. Gracias. Te das otra oportunidad. Sí. Estábamos ahí charlando. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Estábamos ahí charlando con María Laura Morales. Ella está al aire de Feria Franca, el programa que sostienen allí en la Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Le mandamos un abrazo grande a Clara Ollero, que es productora del programa. Bueno, nada, aprovechamos el aire compartido. Un tema más de Drexler, porque viene a cuento. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera, yo me volví al verla pasar.